¿Te suena Marchapán? ¿Marchapán? ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día, picos, regañás y dulces. Marchapán, el pan fresco cada día.